Desecharta la iniciativa tuyo la ja. 18 de junio 2019. Le cas ocus shak al taliet el paclan tzik baltal y chil keshwa hay el mush tamba en meya. Le integrantes y la comisión de puntos constitucionales de gobernación tu much aprobarto u desecharta la iniciativa del hox al kach le almatan ley para el aprovechamiento del agua tu mentai te cu hox al ulak tumben tu mele cámara de le diputados a nivel federal. Vale una jutsik benal Waitulum Yucatán. Lo dictamen uchiku desechatalo beiku jetsik tumen yan humpel kushak altal yiknale cámara y diputados o tus kungel tumben sale artículo 4 y atel 27 tele no almatan constitución política de México chenta no pa talu aprobar tar tijetsan leuchunt anil telutsik benal tak Waitulum Yucatán. Rosa Díaz Lizama tu sasiltana le iniciativa sempak lantzik baltabi shak altabi he bishuhetzik u almahtani lumeyahilo le diputados vale lu kamarai diputados federalizo tan un pak lantzik baltal humpel y tu yola le jau le olal asap malo kamul meyahtak humpel y tu melu congreso y lumil Yucatán yete le federalo. Le uno hochi le junta y gobierno de le congreso estatal o diputado Felipe Cervera Hernández tu soltana. Bet pahiap kachmuch tamba y tero sen shak altal. Kajet su tukulil ka desechartak. Tu mele jao ma una u administrata li hebi su yali kach le propuesta u. Kanan u tap salulak tukul ichi. Silvia López Escofie Beituyala Shang le iniciativa en Shakaltabi le hola le diputados le telecomisiona tu chawut anil ka desechartak. Miguel Candila no tu chimpolta lume yahulak diputados te lo desecharta le iniciativa tu me ma malo tu kulian y chilkachili beyalik. Y chilulak pexilet os le cuadro comparativo y te lo propuestas la diputada Silvia López y te el Shan, tile diputados Luis Borja Romero, Rosa Díaz, y te Miguel Rodríguez Vaqueiro, tile iniciativa te lo geltú mensale al matán ley de gobierno del Poder Legislativo del Estado, le cutantu yo la bishkun cubul, le uglosa le informe y jalachil. Vean todos la iniciativa de alojar tumbensal 45 al matano estatales tuyo la uchico el muchico amella le tumben jalachila tuyo la lejelo leu presidenta y le comisionó Carla Franco Blanco tutusta advirti leulac 14 comisiones o te al cubo utsibil juni bashku tukultico tuyo la le propuesta o cajets tak martes 25 de junio te al cubo.